Bueno, hoy que es el aniversario de la jura de la Constitución, nosotros cada año, la audiencia que nos sigue todos los años sabe, cada año hemos llamado a algún profesor de historia para explicar, para que nos explique lo que, de qué se trata esta fecha, ¿no? Esta vez nos parecía bueno compartir algunas lecturas de documentos de la época o de crónicas, como por ejemplo la que incluyó Milton Esquinca en Boulevard Sarandí, este publicación tan, no sé, ya es parte de la literatura uruguaya clásica, ¿no? Sí. Y tiene en este libro incluido una parte, una cosa corta, un subtítulo, que es Un mar de galeras y de refrescos. Como indica Galeano en Memorias del Fuego, la primera constitución del recién nacido Estado uruguayo se juró en nuestra plaza matriz sobre un mar de sombreros de copa y de altísimos peinetones que nuestras damas debían sujetarse con la mano para que no se los arrebatara el viento. Cierto, pero no solo las clases altas se dieron cita entusiasmada frente al cabildo aquel 18 de julio. Según todos los testimonios, también acudió el pobrerío engatusado con el derroche de festejos de luminarias, representaciones, danzas y refrescos a discreción. Los de sombrero de copa tenían ciertamente los mejores motivos para celebrar, pues ya se sabe que la Constitución del 30 fue concebida a la medida y en exclusivo beneficio del patriarcado uruguayo, que allí estuvo vitoreando en primera fila. Las de los peinetones también fueron beneficiarias, aunque indirectas, a través de sus privilegiados maridos, no por ellas mismas, ya que las mujeres quedaron perfectamente ausentes de las disposiciones de la nueva Constitución, que no les reconoció ningún derecho. Se entiende menos el fervor de la plebe montevideana, que poco o nada ganaba con la Carta Magna que ella también juró con júbilo. El entusiasmo que manifestaron las gentes sencillas solo puede explicarse por la habitual inocencia y buena fe con que tantas veces se dejaron engañar las clases bajas por los poderosos de este mundo a lo largo de nuestra historia y de otras historias. Pues si aquellos montevideanos del montón hubieran tenido tiempo de leer, los que supieran hacerlo, que no eran muchos, las disposiciones de la Constitución jurada se habrían enterado, entre refresco y refresco, de que ellos quedaban perfectamente excluidos del nuevo Estado uruguayo. En efecto, para ser ciudadano y, entre otras cosas, votar, había que ser propietario y contar con un capital considerable. Esto quiere decir que no pasaron a tener ningún peso cívico ni el peón, ni el jornalero, ni el sirviente a sueldo, ni el soldado de línea, ni los vagos, vaga categoría cuya vaguedad resultaba muy útil para el patriciado dominante, que podía incluir en ella a cualquiera de los que estorbase más de la cuenta. De tal suerte, mala suerte, de entre todos aquellos que vivieron con refrescos la Constitución, solo un 5% fue considerado uruguayo efectivo. Como bien señalaba Galeano, quedaron fuera los hombres que pusieron el pecho a las balas españolas, porteñas y brasileñas. El Uruguay no se hace para los gauchos pobres, ni para los indios, que están siendo exterminados, ni para los negros, que siguieron sin enterarse de que una ley los liberó. Mal comienzo, ciertamente, para un país que para llegar a donde estaba tuvo que pagarlo con profusa sangre, pero no la sangre de quienes llevaron ese día galeras y peinetones. Claro está. Aquel grupo de nobles patriotas que formaban la Asamblea Constituyente había terminado su hermosa misión de consolidar la soberanía nacional conquistada después de tantos sacrificios y luchas, dotando a la República Oriental del Uruguay de una carta fundamental. Los uruguayos tenían justamente ya su constitución tan grande en su forma como en los principios liberales que en ella se sustentan. El gran día, tan ansiado por todos los buenos patriotas, había llegado. El domingo 18 de julio de 1830 amaneció esplendoroso, el sol brillaba en toda su magnificencia, entibiando la atmósfera, proporcionando un día verdaderamente primaveral. parecía que la naturaleza había querido vestirse con sus mejores galas para adherirse al gran acto con el que el Uruguay proclamaría a la faz del mundo civilizado que desde ese día entraba a formar parte en el concierto de las naciones libres y constituidas. Sí, estamos compartiendo en este caso un fragmento de un libro cuyo autor es Arturo Scarone, que está, lo estamos tomando de la página de Anáforas de la Facultad de Información y Comunicación, que tiene el título El 18 de julio de 1830, cómo se juró y conmemoró la Constitución. Este texto sigue diciendo: la muy pequeña ciudad de Montevideo amaneció totalmente embanderada. Todo el mundo dejó su labor cotidiana para entregarse a legítimas expansiones. Por todas partes se veían agrupaciones de personas con orquestas improvisadas a la cabeza recorriendo las calles. Desde días antes la policía había hecho publicar el siguiente aviso: con esta reproducción guardo, lo mismo que en las crónicas de los periódicos, la ortografía que se regía en aquellos tiempos de feliz memoria, dice el autor del artículo, y el aviso de la policía es el siguiente: el jefe de dicho departamento, de acuerdo con el superior gobierno, hace saber al público que para el día 18 del corriente solo se ha de celebrar la función de iglesia y el acto solemne del juramento de nuestra Constitución, según lo ha sancionado la Honorable Sala de Representantes, debiendo en dicha noche ser iluminada toda la ciudad por los ciudadanos. Las fiestas cívicas se celebrarán cuando lo permita el tiempo y se dará oportuno aviso. Montevideo, julio 15 de 1830, Vidal. Los actos realizados ese día fueron grandiosos. De ello nos informa la siguiente crónica, que sacó de un diario de la época. Aún dura el jubileo y entusiasmo producido por la jura de la Constitución. En los días corridos desde el 18, todas las clases de la sociedad han tomado parte de la justa alegría que debía inspirar la idea de un futuro legal y de la felicidad que se prepara a tantas generaciones. Los magistrados, el capitalista, el artesano y el labrador se han confundido sin celebrar el acto grande de los pueblos civilizados y libres. Describiremos con la concisión posible el todo de estas funciones, según se han presentado ante nuestros ojos. Ellas datan desde el 18. En este día, el ruido del cañón anunció ser el señalado para dar vida el estado oriente del Uruguay. El aspecto del día y el rigor propio de la estación, que se sentía como excesivo, no privaron que la concurrencia fuese numerosa y lúcida, durante el sacrificio ofrecido al ser eterno antes de prestar juramento. El ceremonial fue el prescripto según forma, tributado el homenaje a la divinidad, el gobierno con sus ministros. Las corporaciones y un numeroso acompañamiento de ciudadanos y militares se dirigieron al lugar de las sesiones del cuerpo legislativo. Allí leída la Constitución con arreglo a él lo acordó por la HA, el batallón de cazadores que se hallaban formando en la plaza con un piquete de milicia de infanterías. Prestó juramento e hizo tres descargas. Retirada la autoridad, Cámara de Justicia y demás corporaciones, se continuó este acto según estaba acordado. El día terminó llenando el deber legal y al suceder las tinieblas, la iluminación de las calles, plazas y demás casas públicas nos presentó con el arte un símil a la luz que nos había arrebatado el grueso manto de la noche. Aún no estaba concluida la decoración de la plaza y así fue que solo se nos presentó la casa consular adornada de vistosos transparentes y con una iluminación de vasos de colores colocados con gusto y armonía para llamar nuestra atención. Sobre las azoteas de este edificio flameaban los pabellones argentino, oriental, brasilero y el de otras naciones que poblaban el universo. Esto que estamos compartiendo es un fragmento de una nota de prensa de la época que recoge Arturo Scarone en este artículo que él lo escribe en 1910, no sé si dijimos este detalle, lo escribe en 1910, el 18 de julio de 1910, respecto a el ambiente que se vivía en aquel 18 de julio del año 1830. El artículo de Scarone sigue diciendo: por la noche en la Casa de Comedias, que después se llamó Teatro San Felipe, se realizó una gran función de gala a la que asistieron los poderes públicos y cuanto había de significancia el país. De esa función informa el siguiente aviso: teatro. octava función de la cuarta temporada, el domingo 18 de julio. En este día grande y memorable en que los ciudadanos del Estado Oriental juran su constitución política, se abrirá la escena con la canción patriótica y se representará la gran tragedia en cinco actos titulada Lanuza, fiel defensor de las leyes, y terminará la función con un divertido sainete a las 7 en punto. ¿A qué hora cenarían nuestros buenos antepasados para encontrarse en el teatro a las 7? Hay que hacer constar que a las 10 se apagaban las velas y que servían de alumbrado al teatro, y a esa hora todo el mundo emprendía el regreso para su casa. Las fiestas se prolongaron por varios días y de otro periódico de la época sacó lo que a continuación va. A la par que los días pasaban, acrecía el deseo de tomar parte en las diversiones. Un número crecido de jóvenes, decentes, vestidos en trajes ya ridículos o imitando a las potencias más remotas de la antigüedad, se presentaron en el teatro, en las calles y en las inmensas reuniones donde el bello sexo les ofrecía su unión para aumentar el número de los entretenimientos agradables e inocentes. El orden y las más admirables armonías dirigió todas esas reuniones. Tuvo lugar un magnífico banquete en la sala del consulado, destinado a obsequiar a los generales, jefes, militares y ciudadanos de nuestra hermosa y amiga predilecta, la República Argentina. La mesa fue presidida por C.E., el señor gobernador de Juan A. Lavalleja. Estas fiestas se hubieran prolongado quién sabe cuántos días si a la policía no se le ocurre publicar el siguiente aviso. Y el aviso de la policía decía: para evitar los abusos a que puede dar lugar el uso de la máscara y el andar, las gentes corriendo a caballo por las calles, sin embargo de la moderación que se ha observado en los regocijos públicos, el jefe de policía que firma dispone desde hoy la prohibición de aquella y el que corra a caballo por las calles, sujeto a lo prevenido por el artículo 16 del reglamento vigente de policía, Montevideo, julio 26 de 1830, Vidal. Estaba firmado esto. En la forma indicada, nuestros buenos antepasados del 30 solemnizaron la jura de nuestra carta fundamental. Han pasado de ese día, bueno, en el libro decía 80 años, 80 largos años. Ahora nuestros legisladores tratan de reformarla para ponerla más que en consonancia con la vida actual. Estamos hablando de 1910, recordemos, cuando se escribe esto, ¿no? Que los mismos sentimientos, cierra Arturo Escarone este artículo, los mismos sentimientos que inspiraron a aquellos nobles varones que la engendraron, inspiren a sus reformadores para que el Uruguay pueda seguir figurando en el honroso puesto que tiene entre las naciones del mundo civilizado. Bueno, queríamos con estas dos lecturas que compartimos, fragmento de Boulevard Sarandí y este artículo de 1910 de Arturo Escarone, de alguna forma como contextualizar, digamos, el ambiente de la época, ¿no? Lo que se vivía en esos días, más allá de, por supuesto, el análisis histórico que también tiene lugar sobre lo que significó esa fecha, lo que significó la jura de esa constitución, los actores, las implicancias que hubo, que lo hemos venido haciendo en la 36 año tras año, y que por supuesto esos análisis también se pueden encontrar en distintos lugares, por ejemplo en internet, pero nos parecía interesante en esta ocasión sí poder recordar esta fecha de esta forma. Y acá los oyentes también se comunican. Por ejemplo, Julio de Malvin dice: los firmantes eran masones, fueron los integrantes de la logia Los Caballeros Orientales. Que no se desconozca el papel de la masonería en esto, para bien o para mal, dice Julio de Malvin, a quien saludamos.